¡Guau! No se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Qué va a llevar? ¿Blanco o negro? ¿Negro, blanco o blanco, negro? Cualquiera. Bueno, aparte va a llevar algo más. Y una zapatilla. ¿Qué color? Roja. No tengo. Bueno, dame cualquier color. Tengo blanco, negro. O blanco, negro, o negro, blanco. ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Cualquiera, deme esos dos colores. ¿Los dos? Bueno. ¿Y va a querer algo más? Y dame una remera. No tengo remera. Y un tiro de lechuga. Tampoco tengo. Tengo arito y visera. Bueno, deme arito. ¿Ah? Deme arito. ¿Cuántos? ¿De qué color? Sí. ¿De qué forma? No, no tengo cualquiera, lija. ¿De qué color? Tengo blanco, negro, gris. No, gris no tengo. Blanco, me queda ni negro. No, elija, señor, porque yo tengo malos gustos. ¡Ah, dijo que no! ¡Dijo no!